Voy a preguntar a Roberto Martínez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. En primer término, si escuchó los anuncios de la ministra de Economía, Batakis. Buen día, ¿cómo le va, Roberto? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Escuchó los anuncios de la ministra? Mira, en realidad no he podido escuchar, justo estaba en reunión y recién estoy saliendo de la reunión, no he escuchado los adelantos, pero coméntamelos así brevemente, ¿puede ser? No. Cuando los tenga bien analizados, allí lo vamos a estar molestando seguramente para que nos cuente a ver qué opina. Perfecto, yo lo que te puedo contar, o sea, del tema que veníamos hablando permanentemente toda esta semana, que es la falta principalmente del insumo principal, que es el gasoil, a medida de unas cuantas medidas que tomó el gobierno, se ha ido mejorando un poquito, y yo creo que estos días estamos viendo un poquitito más de volumen en el mercado, si bien, como siempre, no está abastecida la necesidad completa, pero hay un poco más en el mercado por este tema de ampliación del corte con biocombustible y con algunas medidas que todavía están dando vuelta, como es le han sacado el impuesto a la importación del gasoil, que si bien no está reglamentado, pero ya está divulgado. Así que en cualquier momento eso también va a mejorar bastante la cantidad de combustible que puede llegar a los surtidores. Amén de eso también, la demanda ha mermado muchísimo por el tema de esta seca que hay, o sea, hay muy poca, si bien lo único que está dando es un poco de la cosecha tardía de maíz, pero ha disminuido un poco también la demanda, y eso ha favorecido a que haya un poquito más de combustible estos días en los surtidores. Para los expendedores, digamos, ha sido complicado, porque ustedes están allí, son los que entienden la situación del chacarero y también tienen que recibir la cuota que les deja el Estado expender, ¿no? Exactamente, es un problema también de rentabilidad para los operadores, para nosotros. Claro. O sea, si tenés un volumen acotado para venderlo y por ahí todavía ese volumen acotado no está llegando en tiempo y forma, es un problema para todos, la verdad que es un problemón. Pero bueno, con un poquito de paciencia y un poquito de... estamos esperando que a medida que pasen los días vaya mejorando la situación. Ya te digo, está mucho mejor que en junio. Bien. Para los vehículos particulares supongo que no hay ningún problema, digo, en el marco de estas vacaciones que se vienen y que seguramente va a haber... muchas familias viajando. No, es que nunca, en lo que es nafta, nunca hubo problemas ni faltantes. Y en el tema de los diésel para los vehículos, también porque dentro de las cuotas que ponen o los cupos que han puesto las estaciones de servicio, los volúmenes que estaban ofreciendo para los vehículos livianos alcanzaban bien y no se notó la falta. Bien, perfecto. Así que no vamos a tener problemas, estimo, en estas vacaciones de invierno. ¿Vamos a tener aumentos? Esto es seguramente que una de las limitantes para liberar directamente después el volumen total de lo que es combustible y gasoil es la variante del precio, porque nadie puede vender a pérdida. Siempre que se importa combustible, o sea, están todas las destilerías destilando al máximo de su capacidad, y no alcanzaba a cubrir la demanda. Entonces, esa demanda insatisfecha había que importar. Esa importación es vender más caro porque sabemos cómo están los valores internacionales. Tanto el crudo como el dólar se fueron para arriba. Eso influye directamente en el precio. Así que, al sacar este impuesto de importación, probablemente se empareje un poquito los precios y no habría que aumentar tanto. Seguramente con la inflación que hay, algún reacomodamiento de precios puede llegar a haber, pero no lo estamos esperando en este momento. Hubo, por ejemplo, ayer algún anuncio que había aumentado un 3%, un 2% en algunas provincias y después fue desmentido y no se produjo ese aumento. Bien. Habrá que esperar una vez que se analicen entonces todos los datos de las nuevas medidas de economía y ahí empezaremos a ver. Exactamente, mira, fue muy reciente, yo la verdad te digo, no pude escucharlo los anuncios que fueron reciente, hará media hora, una hora, yo no los pude escuchar y no tengo ni información, tampoco sé lo que ha dicho. Sí, pero sí, bueno, a ver, se refirió al equilibrio de tarifas, al equilibrio fiscal, dólar, el pago del fondo, pero lo que pasa es que cuando uno escucha así al pasar, bueno, más o menos, el tema es cuando uno empieza a desmenuzar, claro, cómo se llega a eso. Claro, hay que leer la letra chica. Sí, exactamente. Hay que leer la letra chica y también falta la reglamentación de este impuesto que es a la importación que todavía no estaba reglamentado, así que seguramente esta semana vamos a tener noticias. Perfecto, vamos a volver a molestarlo seguramente en un tiempo más para ver si ha cambiado la situación de... Bueno, de Daniela, muchas gracias. Roberto, siempre a disposición. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.